con la búsqueda. Voy a hacer el comentario del segundo libro en nuestra sección extra. Se trata del libro Maquinaciones, el otro lado de la tecnología, Pablo Capana. Es un libro que salió en el 2011, ¿sí? Está editado por Paidós en la colección Entornos 12. Es una serie de textos compilados, ¿sí?, que escribió Pablo Capana. ¿Y quién es Pablo Capana? Es filósofo, es profesor universitario y periodista. Ha escrito en medios como la revista Criterio, El Péndulo, Minotauro y Página 12. En 1967 publicó El sentido de la ciencia ficción, el primer ensayo sobre este género escrito en español. Entre sus obras se pueden contar A la Tecnarquía, en 1973, El Señor de la Tarde, en 1984, entre otros textos. El Tiempo Desolado, Excursos, ¿sí? Son libros sumamente interesantes, algunos de ellos he tenido la oportunidad de leerlos, un par de ellos. E Inspiraciones, que es el último publicado en el 2010, ¿sí? Es un libro muy interesante que aborda las concepciones que se han tenido a lo largo de la historia, que han tenido distintas culturas en distintos contextos históricos sobre la tecnología. Y el título es muy interesante, es Maquinaciones, obviamente, porque habla de la tecnología, entonces le pone Maquinaciones. Es un libro muy entretenido, cada capítulo se lee prácticamente en forma independiente del otro. Son varios capítulos y yo quisiera acercarme a hacer algunas lecturas breves, si me permiten, esta aventura de leer en radio fragmentos de un libro, ¿sí? En el capítulo 3, El miedo al progreso, es titulado, dice algo así como para que se vaya entendiendo de qué se trata este libro. Los cambios que tuvieron... A ver, ahí está, ahora estoy mejor. Los cambios que tuvieron que afrontar quienes vivieron en el siglo XIX quizás hayan sido más radicales que los que sufrimos en el XX. En pocas generaciones se sucedieron dos revoluciones tecnológicas que cambiaron de raíz el trabajo, la vida cotidiana y la distribución del poder. Con todo, en el siglo XIX, los cambios y las consiguientes zozobras estaban amortiguados por el optimismo progresista, que a pesar de todo prometía un futuro mejor. Gracias a Marx, los propios trabajadores dejaron de desconfiar de las máquinas, que hasta entonces habían visto como enemigas. Esa confianza sobrevivió a los filósofos pesimistas, a las guerras y a las crisis económicas. Pero en el siglo XX, con la irrupción de la bomba atómica, la confianza comenzó a cuartearse y se terminó de resquebrajar en cuanto se comenzó a tomar conciencia del deterioro ambiental. Otro tanto ocurrió con los inéditos problemas éticos que afloraron con la manipulación de la vida. Los trasplantes, la ingeniería genética, las neurociencias y la clonación vinieron a poner en cuestión la propia naturaleza humana. La popularidad de que sigue gozando la divulgación científica parecería sugerir un nuevo optimismo, pero sobre ella flota otra suerte de temor, menos dramático que el que despertaba la devastación nuclear, aunque no menos presente. El hombre común parece tener la sensación de que todo lo que sabe hacer es obsoleto y que en su futuro, o en el de sus hijos, acecha la miseria. Creo que estos 5 o 6 párrafos que he leído describen de qué se trata uno de los hilos por el que se conduce Capana, Pablo Capana, cuando escribe Maquinaciones, el otro lado de la tecnología. Capítulo 4, voy a leerle un par de párrafos que me parecen sumamente interesantes. Lleva por título Historias de patentes. Atención con esto, es muy interesante. Para decirlo con estilo periodístico, cada día son más las personas que viven pegadas a un celular o varios para sentirse comunicados y acumular estrés. Gracias a los celulares, los usuarios se transmiten valiosa información fisiológica. Estoy entrando al baño. Se mantienen informados de los cambios meteorológicos. Acá está por llover. Y hasta pueden controlarse mutuamente. Estoy por llegar a la estación del tren. Con una efectividad que hubiera envidiado el gran hermano de Orwell. todos los días aparecen nuevas generaciones de celulares. Ya los hay que despachan horóscopos y pronto los habrá capaces de hacer tomografías, holters y ADN. El teléfono en su versión portátil ha pasado a ser un producto de primera necesidad, decididamente más accesible al bolsillo de los pobres que la buena alimentación, la salud y la educación. Ahora todos podemos ser adictos al teléfono como adolescentes perpetuos. Como suele ocurrir con estas cosas, hace 120 años los directivos de la Western Union no confiaban demasiado en el teléfono de Bell, pero así todo le encargaron a Edison que hiciera algo con él. Desde entonces el negocio no solo nunca dejó de crecer, como acabamos de ver, sufrió cambios cualitativos. Por supuesto, cualquier escolar sabe que el inventor del teléfono fue Alexander Graham Bell. Lo dicen las enciclopedias, las revistas con troquelados y hasta una canción pop que estuvo de moda hace unos cuantos años. Sin embargo, a pesar de que eso es lo que nos enseñaron, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos resolvió, el 11 de junio de 2002, reconocerle al italiano Antonio Meucci la paternidad del teléfono. Es de suponer que las enciclopedistas habrán tomado debida nota. Ocurre que, de no haber sido por ciertas circunstancias, la Bell Telephone se llamaría Meucci Telephone. Esto no suena tan bien como la tintineante campanilla de Bell, pero de todos modos también hubiese llegado a parecerse a la de AT&T. No sé si se dan cuenta por dónde viene. Hay una historia detrás de la tecnología, hay intereses, hay patentes. La historia acerca de la historia del teléfono que cuenta Capana es sumamente interesante, porque habla de, casualmente, de saber, trampas y poder en el mercado, en la industria de la telefonía, sumamente. Y de, obviamente, el valor y el poder que tienen las compañías y también los científicos que trabajan en ellas, ¿sí? Me resulta sumamente interesante por ese lado el libro de Capana, porque no deja espacio nos da el lugar para poder imaginarnos lo que ocurrió en cada situación en donde estuvo involucrada la aparición de alguna tecnología. Esto es lo que a mí realmente me llama la atención y me gusta mucho del libro de Capana. Si uno se pone a pensar finamente qué es lo que ocurrió con las patentes y las invenciones, uno no puede dejar de maravillarse con el hecho de, por ejemplo, de la cantidad de dinero puesta en juego y de cómo estas tendencias acerca de qué es lo que iba a ocurrir con cierta invención, algunos ya lo veían como algo sumamente promisorio y auspicioso y daban una batalla a veces no muy honesta en términos de para quedarse, obviamente, con el rédito de lo que significaba la aplicación tecnológica de esa tecnología. Hay otros capítulos que son sumamente interesantes, como el vinculado al espionaje botánico. Si ustedes me permiten, también voy a hacer una breve lectura, más breve que las anteriores, sobre el espionaje botánico, porque me parece sumamente interesante. Voy a leer tal vez una de las historias mencionadas por Capana en el capítulo 1. Un sonado caso se llama el espionaje botánico. Un sonado caso de espionaje industrial del año 2009 tuvo por protagonista a un ingeniero chino que trabajaba para Ford. La justicia, dice Capana, de los Estados Unidos, lo condenó por haber vendido tecnología y know-how, el cómo hacer, secreto a varias empresas automotrices de su país de origen. Pero ese mismo año, los chinos se quejaron de que Fiat y la multinacional minera Río Tinto les había pirateado tecnología e información estratégica. Hace unas décadas, los piratas solían ser japoneses, hasta que Japón comenzó a producir su propia tecnología y tuvo que empezar a cuidarse de los espías. En términos generales, los chinos no dejaban de tener razón si consideramos que a lo largo de los siglos, los occidentales les vinieron pirateando cosas como la brújula, la pólvora, el papel, la seda y la porcelana. Uno de los casos más antiguos de espionaje técnico que se registra se remonta al año 550 y tuvo a los chinos por víctimas. El poder romano decaía entonces en Occidente, pero los bizantinos estaban muy activos. Como la seda les salía carísima porque solo se producía en el Oriente, enviaron a 2 espías para robarse el secreto, disfrazados como monjes. Entonces, predicadores, los 2 recorrieron China siglos antes que Marco Polo y aprendieron mucho. Sin enredarse en esas discusiones que le atribuyen, los bizantinos contrabandearon huevos del gusano de seda y hojas de morera, escondiéndolas en el hueco de sus bastones de caña. Por supuesto, en cuanto Bizancio comenzó a producir su propia seda, se cuidó muy bien de que nadie le robara el secreto. En los Estados Unidos fue el propio Thomas Jefferson quien contrabandeó plantas de arroz italiano para las plantaciones del sur y pagó para que le consiguieran semillas de cáñamo que entonces se usaba para hacer sogas y no alucinógenos. Entonces eran los yanquis quienes visitaban las fábricas inglesas y copiaban todo. No sé si queda claro hacia dónde va Capana en sus maquinaciones, el otro lado de la tecnología. Un libro muy interesante, muy fácil de leer, algunos capítulos, ¿sí?, muy lindos, muy cortitos todos, 3-4 páginas. Es un libro sumamente entretenido, de Paidós, de Entorno 12, Pablo Capana, un libro imperdible, Maquinaciones, el otro lado de la tecnología. Vamos a un tema musical y volvemos con la última parte de la búsqueda. Vamos con el cuarto tema de este programa, boletos, pases y abonos, la máquina de hacer pájaros.